Esta canción es dedicada a tantos títeres cuyo único interés es música que el culo mueva aunque sus mentes se encuentren en sillas de ruedas, razón que hará que no puedan entender lo que recitaré. La conciencia se fue, la moda no gobierna en ellos, quien roba por droga en ella se abre más las piernas. La lucha eterna al discriminar por dinero, aunque la mierda de una miss huele igual a la de un latero. Sé que los que dijeron que soy grosero serían los que más aplaudieran si yo fuera un extranjero. Como muchos sí que revolucionarios sin moral, que no dudarían en bailar en reggaetón el himno nacional. Me siento mal al ver que otros tienen todo, mientras yo que me jodo no tengo lo que creo merezco. Pero después pienso que mientras hablo basura hay niños que comen basura, y por eso a la vida agradezco. Son títeres en una bola de cristal que gira en sentido contrario a las agujas de la vida. Que Dios maldiga esta era de apariencia, que alguien me diga a dónde se fue la conciencia. Son títeres en una bola de cristal que gira en sentido contrario a las agujas de la vida. Que Dios maldiga esta era de apariencia, y que alguien me diga a dónde se fue la conciencia. Refugiándome en escritos vivo y no respiro paz, por más que conflictos esquivo, más enemigos consigo, y solo por intentar educar a oyentes que lamentablemente se olvidaron de ser gente. Ya parece que mi aliento no es suficiente, así que ya aparece de la silla, de un paso al frente y siga caminando entre serpientes cuya envidia no es más que el resultado de una vida llena de mentiras. Yo seguiré alejándome de esos engaños y haré de mi rap la música para ermitaños y extraños que no hacen caso a los reclamos ni a los gritos profanos de insanos que tratan de hacernos daño. Hoy a mis principios soy fiel, mantengo en su lugar mis pies y no dudo en agradecer a quien ayer colaboró para verme crecer y supo entender que lo que escribo es mi razón de ser. Yo entiendo que son demasiadas las barreras, pero el envidiar no siempre será la primera. Sé que con un tema no cambiará Venezuela, pues el problema está en los pensamientos, no en las fronteras. Son títeres en una bola de cristal que gira en sentido contrario a las agujas de la vida. Que Dios maldiga esta era de apariencia, y que alguien me diga a dónde se fue la conciencia. Son títeres en una bola de cristal que gira en sentido contrario a las agujas de la vida. Que Dios maldiga esta era de apariencia, que alguien me diga a dónde se fue la conciencia.